Estamos de vuelta, ahora sí, están en el estudio los muchachos de La Trova. Chiquillos, ¿cómo están? Hagan un saludo así general nomás. Pónganse el micrófono cerca para que el que esté hablando ahí o todo cerquita. Buenas, salud para todos. Tuvimos un ratito ahí en Ascua, no sabíamos si iba a llegar. Llegó el Richard ahí de los primeros y dijo, no, si los chicos vienen de la pega, pero llegan. Pasaron y tuvieron un pequeño desvío, pero ya están acá. Chiquillos, les quiero dar la bienvenida. Esperemos que este espacio también sea el agrado de ustedes. Hemos tenido acá un variopinto de invitados y todos han estado así en muy buen nivel y todos hablan bien de todos, que es lo que discutíamos el otro día con el Ronald, como de la buena química que hay acá entre los músicos. Así que no sé si quieren presentarse antes, quiénes son ustedes, hagamos una pequeña introducción. Así, nombre, color favorito, signo, no sé, lo que ustedes quieran. Y pasemos a la música. Y a ver, ¿quién va a hablar primero? Bueno, yo soy Ronald, el más joven del grupo. Mi color es azul. No voy a decir el equipo, pero mi color es azul. Soy guitarrista por años. No tomo ni fumo. ¿Qué pasa el siguiente? Qué claro, mentira. No, ni fumo. Bueno, el Ronald es el más perseguido del grupo, el con más conflicto. Claro. Firma más permiso antes de venir. Claro, sí. Pasa por notaría antes de llegar a la... Claro, yo soy Rodrigo, soy el percusionista del grupo, el percusionista más o menos a la fuerza, bueno, cuando llegué ya no queda nada más que tocar, que me quedo la percusión, ¿no? Así que estoy haciendo la percusión, pero... también músico de hace mucho tiempo, que lo conocimos los chiquillos, hace ya un año y medio más o menos tocando juntos. Y nada, pues contento de estar acá en esta radio, en este espacio. Muy bien. Mi nombre es Juan Carlos, represento a la comuna de Iquique. Soy iquiqueño, nacido y malcriado acá en esta ciudad. Con el grupo La Trova desde hace rato. Y contento por la invitación de estar acá en la radio y poder saltar a la fama con ustedes. Bienvenidos. Yes. ¿Son todos iquiqueños o...? Temucano. Sí. Iquiqueño, un infiltrado. Iquiqueño, yo igual soy iquiqueño. Preséntese de nuevo, usted ya vino, pero preséntese de nuevo nomás. Bueno, Richard, yo tomo, fumo y... y armo. Y armo la abeja negra. El hijo pro. Bueno, yo soy el arroz de acá del grupo, así que... Ya. Acompañamos. Los percusionistas igual hacen guitarra, igual tocan guitarra, pero están en la percusión más por una cosa de la necesidad del... Claro. Del grupo. Como apoyo. Ya. ¿Y los guitarristas son percusionistas igual? No, ellos toman. Claro. No, yo la guitarra, no, nada. Ya. Claro, yo no, yo estoy en la percusión, pero a la vez, como decía Ruda, hago las cuerdas también. Ya. Y las cuerdas y las locas. Y las no cuerdas también. Y segundas voces también, de repente, y todo eso. Oye, pero el cajón no? Es fundamental. Es fundamental, especialmente en el género musical que usted... Claro, lo que pasa es que los chiquillos eran antes que yo eran otra cosa. Y que yo era la trova era antes que pero antes que llegara el hombre del cajón. Pero aparte del cajón también está los bongos, que también le da harto ritmo, sobre todo los temas más rápidos, los temas más salseros, por ejemplo. Sí, sí, sí. El bongo le da también su toque, ¿va? Y la gente que engancha al tiro, se puede decir. Con el tema de... Tiene esta cosa de tierra, todo lo que es la percusión, el tambor, los cueros, las maderas. Oye, ya, ¿cómo se sienten para empezar? ¿Es muy pronto o le damos? No, estamos muy secos nomás, pero hemos estado en... ¿No pasaron por el catering cuando venían subiendo? ¿No les dijeron nada? La catering no estaba. Debe venir a la vuelta, o sea, debe venir al final entonces. Sí. Bueno, vamos a partir con un tema que es de Víctor Heredia, que se ha convertido en uno de los caballitos de batalla de inicio, cuando hacemos generalmente son dos salidas las que tocamos en los locales, y en la primera salida partimos con este tema que es de Víctor Heredia y se llama Sobreviviendo. Sobreviviendo, tengo un poema escrito. Nosotros somos Grupo La Trova, bienvenidos, bienvenidas. Estamos recién partiendo esta noche. Somos el reflejo acondicionado. Claro, como en vivo y entrenado, sí, ya. Sí, sí, ¿se tiene ya la costumbre como eso de irse acostumbrando a tocar frente a personas en locales? Sí, pues ya para nosotros ya es una costumbre ya, o sea, se pierde un poco el miedo, se pierde un ya. poco el uno entra nomás, uno entra nomás y entra a interactuar con la gente, a compartir, digamos, y el show más o menos nosotros lo hacemos con la gente, o sea, aparte que para la gente, con la gente, o sea, ellos mismos incluso nos van diciendo de repente qué canciones quieren escuchar y todo. Y ahí van, nos llevan WhatsApp, como nosotros decimos de repente, cuando llegan servilletas con nombre y todo. ¿La Trova permite entonces que el respetable público haga alguna recomendación, le diga, chicos, podemos tocar esto, o sea, podrían cantar esto? Sí, lo que pasa es que la Trova tiene un fenómeno un poco extraño. Nosotros cuando partimos haciendo este tipo de música, siempre la Trova, o no sé, por los que la payuno, no tiene la imagen con los ponchos negros de barba, todos ellos cantados como enojados. Claro. Y nosotros, bueno, poco a poco fuimos transformando esta trova en trova terapia, le pusimos nosotros. ¿Ya? Trova concert también. Pero nos gustó más el concepto de trova terapia. La gente que va a escucharnos, no solamente va a escucharnos, va a mirar las payasadas que nosotros hacemos, a participar de las locuras que tenemos arriba del escenario. Locuras como de pronto, no sé, pues estás cantando temas muy serios y salimos cantando el Cordero de Dios, o sacamos a bailar a la gente. Todo en un ambiente de muy amistad, no invasivo, tratamos de no ser agresivos en el tema. Claro. O sea, la gente recepciona esta espontaneidad como un permiso también para interactuar con ustedes y no se siente, sí, así como incómodo. Sí, lo que pasa es que los que estamos acá tenemos igual harto hilo en el carrete. Yo en lo personal también hice harto teatro, en el Teatro Expresión, entonces hay un manejo de público que va paulatinamente, no es que nosotros estemos rompiendo inmediatamente. Claro. Entonces hay un trabajo que se hace con el público de poder ambientarlo, de poder romper la cuarta pared y hacerlo partícipe. De hecho, un cliente en alguna oportunidad, que bueno, falleció hace muy poco, Ahumada, él puso después un artículo ahí en el Facebook sobre la trova terapia, cómo había pasado y esta locura, que el público sin darse cuenta son músicos, y los músicos sin darse cuenta también son públicos. Entonces se crea esta amalgama, esta mezcla media rara y que la gente lo agradece. Y testigo de ello es toda la gente que va a los días sábados. Nosotros vamos a cumplir 3 años tocando ahí en el vagón. Chuta, le dije, no se puede decir, ¿no? ¿Verdad? No, por ya, favor. Ya. Ahí en el vagón de Cabancha llevamos 3 años, vamos a cumplir tocando. Y todos los como residente ya ahí, hay gente igual que los... Probablemente mucha gente que va también, no va solamente por la comida, sino que va porque están ustedes ahí. Exactamente. Y sin duda aportan un plus a lo que... Claro, y bueno, y es curioso el hecho de que creamos grandes amistades también con la gente. O sea, no sé, pues hoy vamos a hacer una parrilla y ya somos amigos con muchos de ellos y muchas de ellas. Entonces, se crea un lazo afectivo con ellos. La noche tiene una cosa bien especial y además que nosotros somos súper tranquilos. Me gusta ese concepto que diste de... ¿Trovaterapia? De trovaterapia. Estuve viendo como el inicio de la trova, como que leí algunas cosas como para también poder hacer algunas preguntas. Y por lo que alcancé a leer, me quedaron dos cosas, que era poesía cantada. Y esa definición yo creo que conecta mucho con lo que dices tú de la trovaterapia, porque igual la gente que va o la gente que le gusta la poesía, disfruta eso, es también un espacio donde la gente está tranquila, se relaja y también es muy terapéutico. Entonces creo que es justo hacer como esa ese equilibrio, ¿no? Sí, sí. No tiene por qué este tipo de música ser aburrida, tampoco pasarla. No. Por eso que nosotros le dimos esa impronta. Harta anécdota entonces debe tener la trova en... No se pueden contar. Ya, antes de pasar a la... Piénsenlo. Piensen en la anécdota más entretenida mientras cantan en el próximo tema y a la vuelta nos cuentan ahí... El fenómeno también que se produce del rico, también que lo hemos notado en el último tiempo, es la renovación de gente también que va al vagón. Y que produce el mismo efecto. Por ejemplo, claro, y nosotros... es verdad que tenemos un público cautivo que lo va a ver siempre... Pero también hay mucha gente que se va renovando. Y lo que hacemos produce el mismo efecto. O sea, eso quiere decir que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que la gente se está pasando la voz, que está cada vez masificándose más, y incluso este fin de semana quedó gente afuera del vagón. No, y el estilo que ustedes hacen y la música es probablemente masivo, es significa eso, que ustedes no tienen solamente un grupo, sino que es algo que trasciende edades, realmente gustos, que todo, que la gente se enfrenta a esto de la trova. Sí. Es como el gusto, no sé cómo explicar, es como un gusto universal, es como anacrónico, es como que no es algo que pasa como de moda. De hecho, el día sábado pasado fue un amigo con su hijo de 13 años. Ya. Porque quería ver, o sea, quería mostrar cómo claro, o sea, lo entretenido que además puede ser hacer música. Así que fue rico verlo en varias generaciones. Hay abuelitas han llegado, no, es muy entretenido el ambiente. Y ya al final, como para rematar, ahí mezclamos. La primera salida es como seria, entre comillas. Claro, más compuesta. Claro, trova, nos vamos por el lado de Silvio, Pablo, Víctor, Violeta. Al segundo round. Es que a veces quizás la pausa entre una ronda y otra pasa harto tiempo, y ahí los músicos se relajan y ya vuelven. Claro, según el chilo que tenga el claro. Pero claro, hemos terminado tocando literalmente el Galeón Español, Loca, con la gente bailando. Una vez hicieron un trencito, salieron a la calle con el trencito. Claro, así que no, muy entretenido el ambiente. Hay una cosa como ritualística donde ustedes dirigen a un grupo de gente ahí con la música. Lo que pasa es que se da mucho esa armonía. Tú sabes que la música también lleva una ola de sincronización dentro de la gente, ¿cierto? Y bueno, ya ha pasado eso, lo que comentamos nosotros, es que llega gente seria que muchas veces no le gusta la canción, que van porque los llevan, ¿cierto? Claro. Y llega un momento en que también enganchan y al final se dejan guiar por esa ola. ¿Han visto harto de eso? De gente que como que va con resistencia, como que ¿qué hago acá? Y ustedes logran como romper eso y sorprenden. Así como, ¡pum! ¿Qué estoy haciendo acá? Una cosa así. Claro. ¿Quiénes son estos chascones? ¿Quiénes son estos chascones que tienen acá? Van con esa onda de, más que nada, de, a ver qué onda, si me contaron, me dijeron que aquí se lo sabía, pero y claro, o sea, como te digo, el hilo en el carrete, eso cuenta en definitiva, esta cosa de ir rompiendo de a poco el hielo, hasta cuando no te das cuenta que ellos mismos son parte, o sea, de hecho, no sé, nosotros vamos involucrando también a la misma gente, nosotros más o menos captamos de arriba, ¿cachai? Nos ven a la gente que viene más recatada, que está más seria, que está más curioso. O sea, agarramos, por ejemplo, las sonajas, conocida como maraca. Y decimos, ¿y a quién quieres tocar? Entonces la pasamos, la remolajamos, se la repartimos las mesas, los instrumentos, claro, los de percusión, el afuché, el vibroslav. Entonces ellos también son partícipes de la música, en definitiva. No, y eso ya es una propuesta como rupturista, como nueva, de que el artista, la persona que va a estar adelante, no quiere separarse del público, como que quiere que el público, que quiere como borrar esa línea entre ustedes y el nosotros, y como que lo hace parte del espectáculo. Claro, y también en el último año, dándole un poco de poner en valor el tema iquiqueño, el iquiquiñez. Hablamos un poco de la historia de Iquique. Nos echamos talla por la edad, ¿cierto? Que hemos tocado, no sé, en el tradición antiguo, un local que se llama La Peña, en el Chantilly, en Guayaba, en fin, locales que ya. Gente que solamente algunos saben de que si conocí el Chantilly es como, ya. No, y tú cachai el tiro, porque cachai el tiro de la reacción. Hay un tema que nosotros tocamos que es el lloro, que por amar. Ay, cariño. Y eso yo lo escuché por primera vez. Siempre lo digo, y esto me agarra para el chuleteo, porque siempre lo repito. En un local que se llamaba El Bodegón, que se hacían tambos en tiempo de dictadura, ¿no? Ahí en donde está el registro civil, por ahí, donde está la cárcel de mujeres, por ahí. Y eran unos tambos espectaculares. Pues, claro, todos terminaban en marcha, porque la coyuntura lo permitía, ¿no? Entonces yo siempre pregunto, ¿quién conoció el Bodegón? Entonces, uno, dos. Pero el 28 de marzo nosotros hicimos un concierto en el Salón Tarapacá, ex Cine Tarapacá. Sí. Y ahí, curiosamente, respondieron un poquito más. De hecho, me echaste la talla y me dijiste que por fin le respondieron. Por fin llegó el público que entendía la referencia del bodegón. Claro, claro, claro. Entonces, también tratamos de un poco de este de Iquiqueñas, que tiene mucho que ver con el lugar donde tocamos. El vagón nace por ahí por el año 80, ahí frente al muelle pasajero. Después, el año 90, se van a Thompson. Después, el año 2003, por ahí se abren la otra parte ahí en la península Cancha. Entonces, hay toda una historia también de Iquique en ese local, porque se cree que en algún momento fue como una resistencia cultural ahí de la dictadura ahí contra Pinocho, de Osvaldo Torres, cantó ahí el Floppy, en fin, varios. Osvaldo Torres inauguró el vagón ahí, el primer vagón que se hizo al frente del muelle pasajero. Osvaldo Torres, para los que no conocen, fundador de Iyapu, que ahora está radicado en Francia. Un musicazo, y él fue el que inauguró, digamos, con un grupo de amigos. El dueño del vagón le pidió más o menos que iban ahí, él dijo que iba a abrir un local, entonces claro, que fueran a guitarrear un rato. Le dio el vamos ahí. Y ellos fueron, y de ahí para adelante nunca más murió la música en esos locales. ¿Ese local no está allá donde está originalmente? ¿No es el del Morro? No es el que está ahí. Antiguamente estaba ahí al frente el muelle pasajero, justo al frente. Ya. Donde hay una placita ahí, no sé si tú, donde está Copeuch. ¿Dónde está la dona? O claro, sea, la ex dona. Claro, al frente. Sí, sí, las antiguas que están ahí. Claro. Una de esas era el vagón. Claro. Después se cambian al vagón que está en el Morro, que todavía existe. Y después abren un anexo en Cabancha. En la península. En la península, claro. Claro. Una perlita. Sí, sí, sí. Sí. Ya. Bueno, lleno de tradiciones, pues ahí, imagínate, hay comensales como iquiqueños antiguos, iquiqueños que todos pensantes, ¿no? Como el Pato Advis, hermano del Lucho Advis, de la cantata Santa María, el Bernardo Guerrero, no sé, pues, hay muchos comensales ahí que partieron ahí con su... Y aportaron, digamos, al cómo iba a ser la línea del local, la cosa artística. Nos contaban los dueños que ellos nunca se sentaron, digamos, a decir, mira, hagamos esto, sino que eran los comensales que decían, ay, ¿por qué no ponía esto? ¿Por qué? Fueron definiendo qué claro, que querían. Antes ustedes están pintados para ese lugar. Ustedes también permiten. Sí, eso ya. Que le hablen. Ya están ahí, ya listo, un cuadro. No. ¿Ya qué van a cantar ahora? Un tema de Silvio Rodríguez que se llama La Masa. Dale nomás. Montadas para escena. Qué cosas fueran, corazón. Qué cosas fueran, qué cosas. Quieren empezar como a moverse un poquito. Eso va como a la mitad. Oye, ¿qué instrumentos están faltando acá para la propuesta que ustedes hacen cuando están? Violines primero, violines segundo, viola, contrabajo, chelo, corno, francés. Bronces. No, a ver. Porque no, ¿sabes? Voy a explicar por qué la pregunta. Porque sí. suena así como. Se nota el. Claro, el trabajo, la afinidad. Pareciera que nada, como que nada faltara. Pero cuando tocan, ¿cómo lo hacen? Hay sobrio otra guitarra. Primero, hay, sobrio. En la primera ronda. En la primera vuelta. Sobrio no sale. No, mira, a ver, lo que pasa es que vamos. Depende de la ocasión, ¿eh? Y depende del tema, claro. Generalmente, acá falta aquí una guitarra más, el bongo, charango. Es como lo principal. Ahora, quiena. Tenemos, claro, lo de viento sería la quiena, que es la polola del peje, y la zampolla. Una quiena que tenemos que es media especial, que toca la mitad en octava y la mitad... Claro, viene de fábrica viene así. Lo que pasa es que es una historia, porque yo no soy quienista, claramente, entonces... pero esto ya... No eres. No, ah, no, ya. Te dijeron sonido, ya. Sonido, todo, acá pero... Está. Claro, pero yo toco la octava abajo nomás, pues, entonces... Las canciones son como medio raras, porque siempre en alguna parte las toco en la octava abajo y otro como que subo, entonces esto me molesta. Quizás puede ser como que estaba haciendo una segunda voz a la canción, quizás no entienden el concepto, tienen que explicarlo un poco más. Entonces, pero es eso, los instrumentos que están faltando. Ah, te contaba que nosotros anteriormente tocábamos con un gran amigo, un gran músico, David Medrano, que él toca los días viernes en ese local. Uh-huh. Pero antes tocábamos con él, pues. Y él toca el piano, es un excelente pianista de nivel de grueso calibre el hombre ahí. Y con él algunas veces se deja caer como cliente, digamos. Y como buen músico no nos aguanta, se prende con agua, pues. O sea, le decimos, vamos a invitar a un amigo. ¿Tienen un piano ahí por si acaso? No, es que como él toca el viernes, siempre está, pues. Ya. Lo deja ahí, está toda la semana el piano ahí. Claro. Entonces no tiene que puro prender el power nomás del teclado nomás y que ni siquiera enchufarle, si ya está enchufado, no, si está ahí. Teclado, hace sonido arriba, no, la base. con él. Aparte que él es espectacular, o sea, de verdad que no, de verdad que de los músicos, de los músicos que he visto acá en Iquique, debe ser uno de los mejores. No, buenísimo. Bueno. Si no el mejor, uno de los mejores. Ya. Realmente él tiene mucho escenario. Bueno, él tiene, tiene mucho más historia que nosotros. Ya 40 años tocando, ha tocado. Él es como el invitado de repente ahí, el invitado especial del. Él estuvo prácticamente un año tocando con nosotros. En todos los eventos, en todas partes. Y ya. Una hora porque está los viernes. Se da el tema que algunas veces va los sábados y también hace. Ya. Tenemos un repertorio con él ya armado. O sea, claro. De hecho, cuando hay grandes ocasiones, siempre lo invitamos. O sea, si va. Y aunque no hayan ensayado, no se hayan puesto de acuerdo, ustedes saben que puede salir algo así y se las mandan. Se sabe todos los temas que tocamos y además... Es un estilo de músico él que... Él es un tipo de músico que tú, aunque no ensayí... Sabe qué puede hacer. Claro, una vez en una ocasión que uno de los integrantes fue abducido, digamos, en su... tocamos los tres con Juan Carlos, yo y Medrano y aprovechamos de hacer temas que no habíamos hecho nunca y ensayar pero salió súper bueno. Pero eso fue era una presentación ya. Ahí mismo en el Falta uno. ¿Te sabías, claro, y te sabías este tema? Sí, a ver cómo lo tararíamos y listo y sale la cosa y, pero, con ese tipo de músico se puede hacer eso. No por estos tipos de música. No por este tipo de música. Claro, con él. Tiene que ser con gente preparada. Uno como que él le cuenta y dice, ah, ya, sí. Claro. Un saludo para el David que. Oye, sí, a propósito de saludo, ¿usted a quién le contaron? ¿A alguien quién a mí? ¿Usted, este Facebook es de usted? Claro. Sí. Porque puse ahí, pero no. Parece que no le apareció. Si ustedes están ahí para que lo autoricen. Sí, apareció. A mí me apareció. ¿Apareció? Sí. Ah, ya. A mí me apareció. Lo que pasa es que en algún momento armamos el tema ahí, en Facebook, como La Trova Iquique, en un principio le damos como tarola ahí en Facebook, y después ya medio que se relajó y armamos la pachanga en los Facebook de nosotros, los Facebook personales. Y de vez en cuando nos acordamos y tiramos imágenes o videos ahí, que los pueden encontrar en Facebook como La Trova Iquique y en YouTube también como La Trova Iquique. Ahí hemos subido varios videos. Porque en esto de los saludos y en esto de la gente que ha pasado mucha gente por La Trova. Claro. El inicio de La Trova fue totalmente diferente, como te contaba, fue serio. De hecho, y con otro elenco hicimos la cantata Santa María para el centenario, digamos, de la masacre. Tocamos en el cementerio, cuando trasladaron los cuerpos, los dos mártires que están ahí, el Patricio Rojas y el otro, no me acuerdo. Y tocamos también en la misma escuela Santa María, cuando a la misma hora y en el mismo lugar donde se ocurrió la masacre, no, los 100 años justo, y empezamos a tocar la cantata Santa María. Tocamos también en el último acto que se hizo adentro del colegio de la escuela Santa María antes que se la cerraran. Claro, antes que la demolieran. Entonces, tuvimos presentaciones bien simbólicas. Tocamos también en Humberton, hemos tocado. ¿Y qué es lo que recuerdan? ¿Cuál es la presentación que ustedes pueden decir que recuerdan con más cariño? Ahí podremos diferir, ¿no? Pero... Bueno, es que en realidad, para serte franco, hemos tocado harto este último tiempo, ¿no? Pero hay... La de Humberton fue una bien especial. ¿Ese fue en el teatro de Humberton? Sí, fue en el teatro. Adentro. Ah, lindo. Bien simbólico. Muy buena oportunidad ahí. El concierto, que digamos que fue como lo más importante. ¿En el salón? Claro, sí. 28. Y no quiero dejar de mencionar tampoco la Academia Iquique. Sí. Tocamos en los dos lados, en el gimnasio y en el salón. Espectacular, con iluminación y amplificación de primer nivel. Claro, ahí mucha gente además, ahí tocamos con David Medrano. Ahí estábamos los cinco. Pero fue espectacular, las tocatas en la academia fueron espectaculares. ¿Y qué tema ustedes llevaron ahí? ¿Cómo prepararon eso? ¿Qué tema llevaron ahí? ¿Ven de acuerdo al local? ¿De acuerdo a dónde van? Dicen, no, esto... Nosotros tenemos un repertorio demasiado amplio. Nosotros tenemos cuatro, sacamos la cuenta la otra vez, hicimos un listado. 78. No, pero eso fue lo que yo anoté. Claro. Y ahí usted, cualquiera de esos, usted dice, ya vamos, abrete play y listo. Sí. Claro, uno va tanteando ahí. Pues, hay gente que de repente no se va a tocar en algún lado y no sé, pues gente que se va mal por lo romántico. Claro, y ahí ustedes van probando. O toca ahí un tema de Silvio, ¡ay, salta la gente! Claro. Entonces tenés que irte por ese lado. Coqueteando ahí con el público. Con el tema de Silvio tenemos un repertorio igual bastante amplio. Aparte de esos temas porque en el repertorio en sí tenemos las más clásicas de Silvio. pero podemos hacer un Silvio aparte, con qué sé yo, 30, 40 temas. No hay problema ahí. No hay problema eso, ¿no? Que lo hemos tocado. Y esos 78 temas, más o menos, ¿es el resultado de cuántos años y cuánto tiempo recopilaron todo este...? O cada uno trajo lo suyo, ¿cómo fue? O sea, lo que pasa es que igual acá ayer, como decía Juan Carlos, ayer estuvimos en el carrete. Claro. Con Juan Carlos partimos como el 86 tocando en la obra de teatro. Sí. 86 tocando en la obra de teatro. Y el Peje, por ejemplo, ha tocado ya en dos conjuntos antes que nosotros. Ya. Tiene recitales, tiene conciertos. Bueno, para qué decir Medrano. El mismo Eric también, que era parte del conjunto, también él tocó mucho en otros conjuntos, en Las Tunas, y además ahora está en Alfa América, que es el histórico de acá de la ciudad. Entonces, igual hay muchos temas que uno se los sabe de años, de la vida que los viene tocando, y acá fue más que nada juntarse y decir, ya tú voy a hacer esta parte, claro, tú voy a cantar. Y es como, arriba nos encontramos, como se dice. Hay temas que han salido en el escenario. Yeah. Porque nosotros en 3 años nos habremos juntado sinceramente unas 4 veces a ensayar. 4 veces a ensayar. Hoy día teníamos ensayo. ¿Se enteraron? ¿Todos sabían? ¿Ah? ¿Que tenían ensayo? Yo no sabía. Nadie sabía. Pero estamos avisando. Pero nos acordamos que teníamos la entrevista. Así claro, que... llegaron tarde. Ahí murió el ensayo. Llamo. Aprovechamos entonces. ¿Qué más nos pueden El director ahí va a decir. Juan Rocha dijo que se comprometía con 4. Vamos en 2. Sí, vamos. Mientras busca. Mientras recordamos. Ya. Mientras busca la canción ahí, Rocha. Ah, pero. ¿Es pequeña, po? Sí. No, está muy alta. Queremos recordarle a todos en este momento que estamos escuchando en vivo a La Trova. Los 4 R les pusimos delante de que me dijeron que eran todos R. Rocha, Rodrigo. Entonces. Están acá en el estudio de la Radio Nueva Victoria, la radio local que sale al mundo a través del internet. Recuerden ustedes, si nos están escuchando, todos pueden venir a tocar. Si usted tiene una guitarra por ahí medio oxidadita, tiene sus temas propios o hace algún tributo a algún artista en particular que usted quiera venir a mostrar, lo puede venir a hacer acá sin ningún tapujo. ¿Estamos listos? Presente su tema y bueno, vamos. Este tema, para variar, es de Silvio Rodríguez. Con este va a ser el último tema porque no hay bar acá. Claro. No hay garzón. Ya que no se con claro. El día de miércoles ya viene besando más. Pequeña serenata de urna. Yo sé que todos tienen su trabajo de día. De noche son músicos y de día hacen otro tipo de servicios afines. que no vamos a entrar a detallar. No, así pues, que aprovechen ahora de despedirse. Últimas palabras de los que quieran mandar saludos, cuenten qué van a hacer este fin de semana, si van a estar en algún lugar. A ver, yo quiero primero agradecer la invitación de ustedes. Me parece que están haciendo un trabajo excelente. Segundo, agradecer a todas las familias nuestras que siempre nos apoyan, nos tienen la paciencia de estar con nosotros. Es complicado estar con un músico, con un artista, ¿no? El tema de los ensayos, el tema de las trasnoches. Y agradecer al público. Tenemos gente que nos sigue por años. José, Cristian, Yasna, Franca. En fin, por nombrar solo algunos. Los dos Iván. Agradecer al público que nos sigue fielmente, que nos sigue la volada, que nos entiende, nos comprende. El último tema. Y el... Ese fue el último. Otro tema. Ese fue el último. No, que dice que se tiene que cuidar la, dice que tiene que cuidar la voz porque no puede. No, dijo que no, que estamos en zona seca, no pasa nada. Entonces... Otro tema. Y antes de hacer el último tema, espontáneamente surge claro, hacer otro tema. Contarles. Apareció un fantasma por ahí, claro. Una animita. Contarles que este fin de semana, como todos los días sábados, vamos a estar en el vagón de la península de Cabancha. Tengo un pelo, loco. Haciendo de las nuestras ahí, dos salidas. Partimos generalmente como a las 11:30, un cuarto para las 12. Por ahí. ¿Sobrios? Sí. No, bueno, a no ser que alguno... No, y la segunda ya parte más... No, claro, ahí hacemos una pausa, tomamos un café, un lácteo y volvemos a hacer la segunda salida. Que como te digo, generalmente es como más pachanguera. Así que eso, ¿conoces algún otro saludo? O un mensaje. Un mensaje de amor. No, para ti, amor. De paz. No, bueno, continuando con las palabras, bueno, de Juan Carlos, agradecerle la oportunidad de nuevo estar acá. Y bueno, que tenga la oportunidad de ver a través de YouTube los trabajos de la trova, ¿cierto? Ahí están casi todas las presentaciones. Y nada, pues, sigamos la cultura musical con a través de tu programa, tu espacio, de la emisora y los demás músicos locales, ¿cierto? Que, sí, pues, que hay que darle más cobertura a lo nuestro, ¿cierto? A lo que es Iquique, netamente. Ya, no, sean todos bienvenidos nomás. Sí, sumando lo que dijo Juan Carlos, es súper importante lo que están haciendo ustedes, la difusión que están haciendo con músicos locales. Muy bueno, excelente. Yo no, por lo menos, no sé si se hará en otro lado o en otro, pero bueno, lo que están haciendo, excelente. Y no me interrumpa, por favor. Ahí, sí, lo va a pasar a la FAI. Y eso, porque lo invitamos a todos el fin de semana, digamos, el día sábado. Bueno, si quieren algún evento también, que no sea el día sábado, por supuesto, también nosotros hacemos tocatas, eventos particulares. Matrimonio, ahí se pueden contactar a través del Facebook. Baby claro. Showers. Sí, lloramos también, ahí los entierros, si no tienen, sí. Arreglamos plancha, lavadoras también y también tiramos otro. Claro. Servicios afines. Y ahí el Ronald. Ya, bueno, gracias por el espacio. Por poder compartir un poco de música y de vida, que es lo que siempre digo, gracias a la radio Nueva Victoria. Igual no quería dejar de saludar a un gran amigo que seguramente debe estar escuchando, Iván Cortés, que es un gestor cultural en potencia. En realidad lo conocimos hace un año con Juan Carlos y ha sido un gran aporte para todos los músicos locales, para los que están empezando y para los que ya llevamos un tiempo. Y con él estamos formando una productora, La Cigarra. Así que aprovecho de pasar el dato. Ya lo saben. Cualquier evento artístico o cultural, ahí estamos con Iván trabajando. Y nada, queremos que la gente siga apoyándonos los días sábados. En realidad... los sábados yo puse hoy día en el Facebook son del terror, pero en realidad son espectaculares. Nosotros la pasamos bien, disfrutamos el escenario, la gente disfruta con nosotros y es de alguna manera todos botamos el estrés de la semana de la labor que cada uno hace en su trabajo y llegamos el sábado más prendidos que nunca y ya pensamos que ya es sábado ya. Ya estamos, sí, estamos sí, en la previa, ya, sí, en la primera ya, previa. Ya, esto ya empezó, ya se desató, así que, ya, pues, ya jueves ya. Sí, no, estamos todos ya con sed. Gabriel, gracias por el espacio, la oportunidad. Yo había venido con Claudia, vine la vez anterior y es muy bueno el trabajo que están haciendo aquí en la radio. Muchas gracias. Están siempre cordialmente invitados, pueden darse una vuelta en unos meses más. Ya, vamos a cerrar el programa entonces de hoy día miércoles 13 de mayo con el último tema de La Trova. Ya lo saben, van a estar este sábado a partir desde las 20, este sábado y todos los sábados a partir de las 22 horas puede llegar la gente si quiere para agarrar un buen lado y poder tocar a los artistas. 23 horas, claro, para que no vean cuando los músicos están armando, claro. 23 horas para mantener el glamour y van a poder escuchar todo el repertorio de estos cuatro gatos que hacen sus travesuras los días sábado de la noche en el vagón. Así que los dejamos con este último tema. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Están todos invitados. Si alguien tiene una guitarra, venga, tráigala y la toca aquí. Nos vemos la próxima semana. Quedamos con La Trova. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se quema. Santa Clara se despierta para verte y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, la bandera con la luz de tu sonrisa y aquí se queda la cara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Saludos a todos, nos vemos el día sábado en el vagón de Cabancha. Nos esperamos. Gracias totales. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera.